cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como cada noche entre las 11 y las 12 de la noche, una horita menos si nos escuchas en las Islas Canarias y ya pues tienes que echar mano de las cuentas si estás en otro huso horario, por ejemplo en Europa hacia Occidente o América hacia Oriente, o al revés, que me he liado. Como cada noche aquí juntitos para compartir este tiempo de radio, este tiempo de música, con temas que nos gustan, sonidos que nos apasionan y que nos hacen disfrutar. Como te digo al comienzo, hay varias fórmulas para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast, y la resumo básicamente en que para los directos en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, tienes ahí los reproductores preparados para que nos escuches en el momento que comenzamos los programas, a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, pero si no llegas a los directos, no te apetece o no te cuadra, pues no te preocupes porque tienes la opción de los podcasts en la página correspondiente, que es entrando en radioesperantia.com, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pues pinchas en podcast y te encontrarás 488, creo que son, con este. Y una vez allí pues puedes ya distribuirlos, compartirlos, descargártelos en MP3, en un pedazo de reproductor que tengas en tu casa o en tu coche. Y bueno, pues ya lo que desees. También en directo nos puedes sintonizar a través de algunas emisoras, unas 18 o 19 que nos sintonizan a lo largo y ancho de Península, Baleares y Canarias. Y también pues si tienes dispositivos móviles, iPhone, smartphone, tablet, etcétera, pues no, si ya te has descargado un programa que se llama TuneIn, que es una aplicación gratuita fantástica, pues nos puedes escuchar pues en directo también. Y nada, te comentaba ayer que teníamos un montón de novedades que nos habían llegado: Ray Oviedo, Phil Perry, Tom Carbone, una barbaridad, Streetwise, que también ha sacado nuevo material, Marion Meadows. Y lo que vamos a hacer, una cosa, hoy vas a escuchar muchos temas de esos mismos discos, aunque le dedicaremos una portada pues a cada uno de ellos y le dedicaremos a, pues algo más. Pero bueno, dicho esto, nos quedamos con lo de hoy. Hacía muchísimo tiempo que te estaba comentando que había desaparecido del panorama musical el pedazo de guitarrista californiano Ray Oviedo, de San Francisco. Y bueno, tuvo 10 años de entre los 90 y los 2000, pues prodigiosos, con discos habituales, fantásticos todos, pero bueno, se le perdió la pista y yo pensaba que le había ocurrido algo, pero me lo encontré pues hace un par de años en una web, pero en una actuación de un garito así pequeñito, un pequeño café y tal, ¿no? Y digo, pues mira, no es mala señal. Y estos días pues me sorprendió que me llegó un disco. Nosotros pues como estamos legalmente pagando licencia y tal, pues también estamos en almacenes gigantescos para promocionar los discos. Y entonces uno de ellos, una de esas discográficas, pues nos mandó este disco, que es precisamente lo nuevo de Ray Oviedo. Y además me llevé un alegrón que no te puedes ni imaginar. Está muy bien en su línea, suena de maravilla. Y bueno, he entrado en su página y lo he encontrado como muy viejecito, ¿sabes? Parece un octogenario. Y tampoco tiene una edad tan bestial. Tiene 60 y pocos, pero bueno, parece que está entre los 80 y los 90, de verdad. Me ha sorprendido su imagen. Pero bueno, por lo menos está entre nosotros, lanzando nueva música. Y eso es lo bueno. El trabajo que presenta se llama Ahí va eso. There goes this, there goes that. Y hemos escogido el tema que le da título pues que le da nombre, pues es una ciudad española. Supongo que en América también habrá otra con ese nombre, habrá alguna ciudad homónima, pero bueno, la que me recuerda es la española, Ávila. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Sáenz de la realización y presentación. Aquí comienza Confusión. Ray Oviedo, Ávila, There Goes That. debo reconocerte que todavía no me creo que Radio Vida haya sacado un nuevo disco y por eso le estoy dando vuelta. Digo, ¿será un recopilatorio? ¿Será un disco que lo tenía ahí preparado, remasterizado? Pero no, da la impresión, te pone aquí 2015 y los temas no me suenan, o sea que tienen que ser nuevos. Porque con estos discos de personajes que desaparecen de repente y que vuelven a aparecer al cabo de los años, pues tienes que tener tus reparos. Ray Oviedo, un fantástico guitarrista, lo llevamos proponiendo pues prácticamente desde que comenzamos con Fusión ahí en los años 80 y pico, 90. ¡Qué bien suena este hombre! Esto se llama Viena, del álbum de este año, recién calentito lo toca y todavía pues, da la impresión de que acaban de sacarlo de la máquina. There goes that. Ahí va eso. Ávila, el tema con el que hemos abierto el programa de hoy, que es lo nuevo que nos propone este guitarrista californiano fantástico, Ray Oviedo, y que nos alegra muchísimo que vuelva otra vez al mundo de la edición discográfica, porque León su discografía que se ha pasado pues prácticamente de las dos últimas décadas produciendo, arreglando y compartiendo música y promocionando mucha gente. Ha estado muy ligado también a Joyce Cullen, por ejemplo, según leo. Y bueno, que tampoco tiene tanto tiempo la gente. La gente, pues normal, tiene 24 horas cada día y de ahí, pues no se puede salir. Darryl Miller, ayer cerramos con uno de sus temas de este álbum genial. 1, 2, 3, 5 Reflections. Esto se llama The Deeper. A stone with not much room for my love, baby. You act as if you're on your own. I'm standing here, you know I exist. Me sorprendió porque es una pasada de verdad. 1, 3, 5 Reflection de Darryl Miller, un pedazo de músico. y reconfirmado, ha entrado en el Twitter de Roy Oviedo y ya lo comunica. Es un disco que salió el día 20, el martes. Dice: My new CD, There Goes That, drops Jan, que es January 20th. Así que confirmado por él mismo. Es un disco nuevo de Roy Oviedo. Y menudo discazo, te hemos propuesto un tema, pero ya verás que el resto que escucharás durante pues el programa de mañana y la próxima semana pues no tiene Confucio nada que envidiar. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Estrenó hoy aquí en Confusión el nuevo trabajo de Ron Ward Jr. Este está a caballo entre los años 2014 y 2015. Finales del 2014 es cuando salió Easy As Music Vol. 1, o sea que se supone que habrá un volumen 2. Y suena realmente bien. Esto se llama Keep Your Heart Up. Es de una saga de ministros baptistas, es de Baltimore. Si has visto, por ejemplo, The Wire, pues sabrás la comunidad pues de iglesias con coros espectaculares, pues que están pues por todo Baltimore y es una pasada. Pues es hijo de un ministro de ellos, de la iglesia episcopal, que bueno, se empezó a dedicar a la música ya con edad avanzada, pero de todas formas, fíjate, suena de lujo. Is Just Music, Ron Ward Jr. He escuchado enterito este disco y me he quedado con este tema por ponerte alguno, pero es una bestialidad del disco. Un teclista impresionante. Ron Ward Jr., Keep Your Heart Up. Esto es Confusión y estamos encantadísimos, como siempre, de compartir contigo todo este tiempo de radio. Y como que siempre, te agradecemos enormemente que estés aquí junto a nosotros, de una forma o de otra, bien en directo o bien en formato podcast. Nuevo trabajo también para Phil Perry, que es otra delicia. en esta ocasión con King Waters, el saxofonista. I'm so proud. Preguntaron a Quincy Jones pues que eligiera un vocalista para su nuevo disco, te diría, seguro, estoy convencido, te diría Phil Perry. Y de hecho en casi todas las grabaciones de Quincy Jones, todos los discos, pues aparece este pedazo de vocalista, Phil Perry, que es un monstruo de la interpretación vocal. Beta Man, su nuevo trabajo. Y nos hemos quedado con este tema también, ya te digo, el resto del disco es impresionante. Y este se llama I'm So Proud, estoy tan orgulloso, sería la traducción, con el saxofonista King Waters, que escuchas de fondo. Y estaba pensando ahora lo que han cambiado las cosas del mundo, digamos, convencional, o la vida convencional y la vida un poco digital, que antes cuando estábamos en la radio, década de los 80, 90, pues tenías que esperar hasta febrero, incluso marzo, pues cuando te llegaba algún disco de ese año en concreto. Y ahora pues fíjate, ya del 2015 pues te hemos presentado, estamos a 22 de enero y te hemos presentado como 10 o 15 ya, o sea que... Bueno, incluso hay discos que te hemos presentado antes de que lo presentara el propio músico. Esto parece ser, suena una coña, pero bueno, que lo teníamos nosotros antes que él, ¿sabes? Y no es coña, ¿eh? Pero como las casas discográficas pues lo lanzan un poquito antes para que coincida con la presentación, pues a las emisoras de radio nos llega un poquito antes. Esto pues tiene cierta lógica. Nuevo trabajo también que me ha encantado de este pedazo de músico, Tony Carbone, Hypnotic Nights. Música diferente, distinta, pero en nuestra línea. Playing for Time. Carbone, es teclista, aunque bueno, toca un montón de instrumentos, es profesor en la prestigiosa Berklee College of Music allá en Boston. Y no se prodiga mucho, pero cuando saca algún disco, pues hay que tenerlo en cuenta. Tony Carbone, Hypnotic Nights. Una pasada, de verdad. Música distinta, diferente, más en la línea, como podríamos decir, el Third Force, Hiroshima. Esa línea de smooth tranquilito, smooth jazz tranquilito, o easy listen, como también se dice. Playing for Time, Tony Carbone, también estrenó hoy en Confusión, de un disco que nos ha sonado también de miedo. Y seguimos, que aquí pues prácticamente acabamos de empezar. Y ya prácticamente estamos a punto de terminar, ya te digo. Se nos ha pasado el tiempo volando. Tony Carbone. Hypnotic Nights, noches hipnóticas, no hace falta traducirlo, de este pedazo de profesor de la Berklee College of Music. Pues seguimos, ya sabes que esto es Confusión, y como siempre cada noche de 11 a 12, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com, o si prefieres escuchar el podcast, pues ahí lo tienes, radioesperantia.com, te vas a programas, música, etcétera. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Gran disco, Long Time Coming, de Walter Bush Jr. Es de Alabama, también es arquitecto, y además su padre, que también lo era, le exigió que terminara arquitectura antes de empezar a dedicarse a la música. Y es lo que hizo. Estuvo incluso trabajando en el despacho de su padre durante un tiempo, hasta que pues se pudo dedicar al mundo de la música. Walter Bush Jr., un pedazo de teclista que suena fantásticamente bien, como puedes apreciar. Esto se llama, que no te lo he dicho, Body Works. Y seguimos, nos vamos con una banda bastante curiosa. Es un álbum del 97, homónimo, que se llama pues como donde vive, como lugar donde vive Obama ahora mismo. White House, la Casa Blanca. Es un cuarteto y esta música sería como el jazz rock primigenio. Con un sonido fantástico. Escucha. La música de White House Twins, de su álbum homónimo del 97. Y White House no tiene nada que ver con la Casa Blanca, donde vive Obama, que te comentábamos al principio. Es una referencia así, un poco un guiño, pues se podría decir satírico, o decir algo, de la lideresa, líder de la campaña de moralidad británica, se llama Mary Whitehouse. La banda la lidera William Bennett, aunque han pasado por ahí un montón de elementos como Philip Bass, Peter Sox, Kevin Tomins o Glenn Michael, entre otros. Es un cuarteto. Whitehouse suena de miedo. Y esto lo editaron en el año 97. Sigues con nosotros aquí en Confusión. Y seguimos, tal como te anunciamos al comienzo, con más estrenos. King Waters lo escuchábamos antes, pero era en otro ámbito, simplemente pues acompañando a Phil Perry. Pero con su banda Streetwise, pues tiene nuevo material que suena también de lujo. Se llama Das de Divas. Streetwise, y esto, It's My Time. Otro de esos músicos que no para, lleva una racha sacando un montón de música, un montón de discos y con apariciones estelares en un montón de trabajos, como por ejemplo escuchábamos antes el de Phil Perry. Streetwise, It's My Time, nuevo trabajo que se llama Das de Divas, también estrenó hoy aquí en Confusión. Y en este punto queremos darte las gracias por compartir con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Y como siempre, te mandamos ese agradecimiento y nuestros mejores deseos desde la realización y presentación. Seguimos, que esto todavía no termina, todavía nos queda un montón de música más. Y junto a ti, vamos aquí a disfrutarla. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión, cada tarde en Confusión, Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Los tres reyes, tres monstruos de la música, Wayne Henderson, trombonista, y los saxofonistas Wilton Felder y Ronnie Lowes. Esto es Rosa Café. Desgraciadamente se nos marchó pues hace un par de añitos Wayne Henderson, que en un principio estuvo ligado a la banda de Crusaders, junto a también Wilton Felder y Joe Sample. Y Stick supera la batería. Este es un disco del 2008, es el volumen 2 de Los Tres Reyes, Three Kings. Rosa Café, una delicia, como puedes apreciar. Y que desde hace tiempo te lo venimos proponiendo aquí en Confusión, que cae de vez en cuando algún tema del disco. Hoy nos hemos quedado con este Rosa Café, nos ha gustado, y decimos nada, para la saca. Por cierto, Joe Sample, que también pertenecía a las Crusaders, el teclista, principal un poco exponente, aunque no hay que desmerecer al resto, nos dejaba en, pues, a mediados de 2014 aproximadamente. Ya nos hicimos eco aquí y hicimos un pequeño homenaje. Wayne Henderson, Milton Wilton Felder y Ronnie Lowe, Three Kings, Rosa Café. Seguimos, nos vamos a Japón. Yutaka, que es el músico que escucha, es un teclista japonés y en este año 88 lanzaba el álbum de debut que es homónimo, Yutaka. Y digo que es teclista por decir algo, porque aparte de tocar los teclados, lógicamente, al ser un teclista, pues también toca instrumentos antiguos japoneses. En la portada ves ahí un instrumento que, pues, yo no sabría cómo definir, una mezcla de arpa y piano sería más o menos. Una especie de mástil, pero bastante gordo, como un tronco de árbol, con cuerdas. O sea que sería más o menos pues un arpa, porque no es hueco. Imagínate el mástil de una guitarra, pero que la tocara, pues no sé, un gigante. Pues algo así es el instrumento, sin la parte de abajo de la guitarra, sin la caja. Pues ese es el instrumento que aparece en la portada. Lógicamente aquí pues escuchamos instrumentos electrónicos que no tienen nada que ver con la cultura musical japonesa de hace siglos, porque no creo que tuvieran pues teclados así, pues sintetizadores, pianos eléctricos o bajos eléctricos o guitarras eléctricas. Evidentemente es una historia de perogrullo, pero bueno, me llamó la atención el instrumento este. Yutaka, teclista japonés, su álbum homónimo del 88. Y voy mirando ya el tiempo, porque estamos ya a puntito de decirte adiós. Y ahora ya, sí, tenemos que empezar a planear la despedida. Nos vamos con otro estreno, que le dedicaremos su portada correspondiente los próximos días. Soul Traveler, la música de el saxofonista virginiano, norteamericano por lo tanto, Marion Meadows. Esto se llama Celebration Row. Nuevo disco para este 2015 también del saxofonista. Es de Virginia, pedazo de saxofonista que lo conocemos hace un montón de tiempo y que lanza para este 2015 nuevo material, se llama Soul Traveler, el disco genérico, aunque lo que escucha es Celebration Road. También suena muy bien este disco de principio a fin, lo he hecho una escuchada así rápida, me he quedado con este tema, pero el resto pues promete. Y nada, pues llegamos al final, ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, esta selección musical que tengo preparado para hoy, y espero y deseo que la hayas disfrutado. Ya sabes que mañana volvemos a la misma hora, del 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Si nos vas a escuchar en directo o a través de TuneIn o las emisoras que por FM clásico sintonizan nuestra señal y emiten nuestros programas, o bien a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com o Maratón Podcast. Si no puedes, no quieres, no te apetece o quieres preferiblemente tener el podcast, pues en radioesperantia.com te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí en confusión pinchas en podcast y te encontrarás 488 con este, creo. O 488, ya me he pasado ahora. Una vez me quedo corto y otra es largo. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana y nada, que te deseamos lo mejor de lo mejor. Te dejo con Brooklyn Funk Essentials y este Date with, que me lío, Date with Baby. Bye bye. Mañana más. Hasta entonces. Baby hurries out of her building, past Fabian, her ever smiling doorman. Baby says hi.